acostumbrándome a perder. Escribo lo genuino de mi ser, y es cuando pienso. Desobediente en mi mente, secretos expedientes. Somos lo que somos, no lo que quiere tu gente. Pendiente de ir al punto, no de lo que siente. Acomodándome la shit que me pongan enfrente. Presente los cargos y la justa evidencia. Para hablar de mi mami, decir que perdí esencia. En el barrio se prensa, no hay prensa. El único escritor de todas mis putas vivencias. Pensar en resolver mis problemas me cansa. Sonidos por dioseros entrando con elegancia. Flows sucios, delicados como tu confianza. La mala vida a kilómetros de distancia. Estoy viendo nubes grises entre auroras. Estropeado voy gastando malas horas. No interesa mucho lo que pase ahora. Escupo porque sé que se evapora. Fuck them. Pensar en volver o tomar otro camino, acostumbrándome a perder. Escribo lo genuino de mi ser, y es cuando pienso, la mierda no me va muy bien. Fuck them. Pensar en volver o tomar otro camino, acostumbrándome a perder. Escribo lo genuino de mi ser, y es cuando pienso, la mierda no me va muy bien. Yo, estoy volviendo de a poco a sentirme entero. Mañanas dulces y noches con compañeros. Ya no me como la peli de bandolero. Estoy más fuerte y consciente de lo que quiero. Debo retener los pensamientos y el deber. Conocimientos que no gano solo con leer, sino con ver. Hay mierda que quieren vender y no tengo el tiempo de todo el mundo para perder. Estoy viviendo sin pensar en puntos, a ver qué dicen las cartas en el asunto. Acelerado por lo que tomamos juntos, pero porfiado y certero cuando te apunto. Y no es que sea diferente ni normal tener este punto de vista personal, sino que me cuesta salir de lo habitual. Sin preocupaciones, nena, todo me da igual. Fuck them. Pensar en volver o tomar otro camino, acostumbrándome a perder. Escribo lo genuino de mi ser, y es cuando pienso, la mierda no me va muy bien. Fuck them. Pensar en volver o tomar otro camino, acostumbrándome a perder. Escribo lo genuino de mi ser, y es cuando pienso, la mierda no me va muy bien. Capaz de vivir un trago, bailar, no es suficiente.